Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Con motivo de celebrarse el vigésimo aniversario de la Red de Mujeres Latinoamericanas en Gestión de Organización, Red Wing, el 26-27 de agosto se realizó en Cali, Colombia, el Encuentro Internacional Experiencia en Equidad de Género en las Organizaciones, Perspectiva para la Innovación y la Sustentabilidad. Alejandra García Martínez, la jefa del área de grupos vulnerables del Defensor del Pueblo, fue quien estuvo presente en Luciones. ¿Cómo te va, Alejandra? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, fue una experiencia sumamente importante e interesante. En estas jornadas se nuclearon representantes de 10 países, América Latina y el Caribe, había una representante del Reino Unido. Son todas mujeres que desde distintos ámbitos, desde lo que es la gestión o la investigación o el trabajo en territorio, realizan diferentes acciones destinadas a promover la equidad de género o de, digamos, trabajar fuertemente en lo que es la perspectiva de género dentro de las organizaciones y también lo que es empoderar, digamos, trabajar con las mujeres para que puedan nuclearse en cooperativas o en algún tipo de organización que les permita de esta manera trabajar más hacia para obtener sus, digamos, sus derechos. Fue importante, digamos, las discusiones que pasaban desde el trabajo con mujeres rurales indígenas en el norte de Chile o con desde la Universidad de Liverpool, las investigaciones que se hacen y el trabajo que se hace de recomendaciones a lo que son las empresas transnacionales, donde demuestran cómo la inclusión de la mujer y, digamos, la perspectiva que le da la inclusión de la mujer dentro del directorio logra, no solamente es que es una cuestión ética o, digamos, de equidad o de voluntad de que estemos también representadas, sino que efectivamente lo que se está demostrando, lo que se ha demostrado, es que esta incorporación reditúa económicamente. Digamos, la perspectiva que le pone una mujer en lo que es el armado de una visión, una estrategia empresarial, ha logrado esto. Entonces, bueno, ¿qué pasa con el cupo? ¿Dónde es necesario generar cupo? ¿Qué pasa con la participación política de la mujer? ¿Qué pasa con la Agenda 2030 y que está atravesada por esta idea de género y la representatividad? También hubo un trabajo muy interesante, digamos, hubieron diferentes mesas, además del plenario, diferentes mesas de trabajo y talleres, y en esto, por ejemplo, estaban las mesas de Mujeres por la Paz, digamos, mujeres de Nicaragua, de Colombia, de México, cómo habían hecho desde investigación hasta trabajos de campo hasta la efectiva militancia, digamos, en esta cuestión, que una cosa es no querer la guerra, pero otra cosa además es trabajar por la paz, y cómo esto se logra establecer redes que permiten entonces disparar políticas públicas tendientes a eso y a la protección de la familia y demás. Creo que además lo interesante es poder tener una visión regional, y a partir de eso también salieron muchos contactos y esta idea de, bueno, somos muchos trabajando más o menos como en la misma perspectiva, establecer una red, establecer los vínculos para generar proyectos a nivel regional. Esto sería como una de las metas hacia adelante, y es de la mano de una red de mujeres en gestión de organizaciones que ya tiene 20 años de experiencia con mucho trabajo de capacitación. Además, como que el objetivo que se cumplió en esta jornada tenía que ver con compartir experiencia, claro, con balance de estos 20 años, ¿no? Estos 20 y además años. Si uno se pone a pensar en el tiempo, 20 años atrás, es decir, eran pioneras en este trabajo. Absolutamente, ¿no? Cuando todavía no se debatía el tema de la equidad de género, el tema de género tan abiertamente, por lo menos no existía como agenda pública. Total. Eso demuestra cuánto hace que se va trabajando, y bueno, y qué bueno que se puedan ver estos frutos, ¿no? Que se puedan ver ya que estos trabajos han dado sus frutos, ¿no? Sí, que hay tanto trabajo de campo para Pero hacer. Además lo interesante es que habían distintas ONGs, o sea, organizaciones de la sociedad civil, estaban universidades, tanto latinoamericanas como europeas representadas, estaba ámbitos, digamos, gubernamentales, organismos internacionales involucrados, o sea, como que de todo el espectro posible estuvo representado, debatiendo. A veces las discusiones, digamos, eran como importantes porque era, por ejemplo, discutir, bueno, si hablamos de género, ¿hablamos la mujer o el género? Porque estamos entonces también con otra apertura que tiene que ver con las diferentes percepciones y los distintos géneros que uno puede puede encontrarse en este momento. Entonces, bueno, ¿qué abrimos? Se abre para acá, digamos, todo el abanico, se sigue trabajando. ¿Cómo se coopera ahora en esta cosa de la de las identidades sexuales, no? Ya como sí, que casi necesario abrirlo, ¿no? Porque sí, hoy en día, digamos, que también hay como un camino trabajado desde el área mujer, y decís, bueno, lo abrimos o sumamos y acompañamos a otras organizaciones que están con, porque cada cosa, digamos, no es lo mismo una mujer o un varón trans que una persona gay. Cada uno tiene sus particularidades y bueno, ver de cuánto uno puede trasladar la experiencia y cuánto uno puede cooperar con ellos en cada una de estas cuestiones. Así que fue súper valioso. Alejandra García Ortiz, muchas gracias por haber estado. Un placer, como siempre. En un país con graves problemas, hay gente que día a día trabaja para defender sus derechos. La gente y su defensor. Estamos con la doctora Inés Rivera, del área de medio ambiente, del Defensor del Pueblo de la Nación, para comentar, para hablar sobre un fallo que tiene que ver con un tema que la Defensoría viene llevando ya hace tiempo, que es la instalación de antenas para telefonía celular. ¿Cómo te va, Inés? ¿Cómo estás? Hola, Fernando, ¿cómo estás? Bueno, yo ya vine a hablar varias veces sobre los temas acá que tenemos en la Defensoría, en el área de medio ambiente, muchas presentaciones de vecinos preocupados por antenas. Existe una preocupación por los efectos que pueden tener la exposición de las radiaciones no ionizantes, que son las que las generan las antenas de telefonía celular. Esta preocupación se traslada a la oposición de vecinos a que se instale una antena cerca de su casa, y a veces hay municipios que se hicieron eco de estas preocupaciones y sacaron ordenanzas en las cuales prohíben la instalación de antenas en el ejido urbano. ¿Cuál es la preocupación? Bueno, existe una cierta incertidumbre científica sobre los efectos que podría tener sobre la salud una exposición prolongada a las radiaciones no ionizantes. Hay estudios que los relacionan con cáncer, otros estudios que los descartan. Entonces, esta preocupación genera un temor y, por lo tanto, la oposición a la instalación de antenas. Un caso es, por ejemplo, en el municipio de General Güemes, en Salta. El municipio, haciéndose eco de la preocupación de los vecinos, sacó una ordenanza prohibiendo la instalación de antenas en el ejido urbano y además en cualquier otra zona donde se practiquen deportes o en hospitales públicos o en escuelas. Como consecuencia de esto, las telefónicas tenían que remover las antenas que estaban en el ejido urbano de General Güemes. Telefónica presentó una acción de inconstitucionalidad contra esta ordenanza, diciendo que los municipios no tienen la potestad para remover antenas, que no es una competencia de los municipios, que sí saben que los municipios tienen lo que se llama el poder de policía en materia ambiental y en salud pública, pero lo pueden ejercer siempre y cuando no se entrometan en la competencia de federal, que en este caso de telecomunicaciones. Entonces, esto llegó a la Corte Suprema, en la cual la Corte Suprema lo que hizo es tratar de analizar si efectivamente, a ver, si la ordenanza de la Municipalidad de Güemes es un producto del ejercicio legítimo del poder policial de los municipios o si es una intromisión en una competencia que es federal. Por mayoría, la Corte declaró que la ordenanza era inconstitucional. Los fundamentos son distintos, los tres jueces, los de la mayoría son distintos, pero bueno, me voy a basar, o les voy a contar un poco sobre el voto de Rosenkrantz. ¿Sí? Rosenkrantz lo que dice es que sí, efectivamente, la competencia es federal, es la ENACOM y la Secretaría de Comunicaciones la competente para regular en todo el tema de servicios de telefonía celular, y que los municipios tienen competencia para autorizar la obra civil donde va a ir la antena, digamos, el soporte de la antena, pero no pueden intervenir en aspectos técnicos. Y esta ordenanza sí interviene en aspectos técnicos, porque si el municipio decide trasladar una antena a otro lado, eso tiene efectos negativos sobre todo la red de telecomunicaciones. Claro. O sea, si la antena se pone ahí, porque tentativamente es el lugar más bueno, sería para que la señal sea mejor, sea más óptima, para unir, quizás si el pueblo no tiene una antena de telefonía, para que tenga la telefonía, se llama, llegue al lugar, o la internet. Entonces eso sería una jurisdicción ya de la nación, y la provincia no podría intervenir en la ciudad, no podría intervenir en eso. No, ni las provincias ni los municipios, porque es un servicio que es interconectado y que toda la red tiene una razón detrás. De dónde se instala una antena, hay una decisión que tiene que ver con las necesidades de cobertura, como decías vos, para prestarle mejor servicio. Entonces, si uno remueve una antena, tiene que ir a mover y devolver a como a reestructurar todo el sistema. Claro. Entonces, y eso es competencia de la nación. Solamente la nación puede decidir dónde se instalan las antenas. Y una cosa importante que también trae el fallo es que estas ordenanzas, por la gran mayoría, se hacen por razones de salud pública. Lo que intentan es reducir la exposición de la población a las radiaciones no ionizantes. Y el fallo de la Corte Suprema se hace eco de un dictamen pericial, en el cual el perito lo que dice es, sí, pero lo que se está intentando con esta ordenanza en verdad no ocurre, porque si yo remuevo una antena del ejido urbano, la persona que usa ese celular donde antes estaba la antena, su teléfono tiene que hacer, digamos, aumentar la potencia para poder conectarse a la antena, y eso genera que la exposición sea aún mayor. Entonces, ese efecto que se intenta buscar con la ordenanza no ocurre. Claro, es decir, quiere decir, al no tener una antena cerca, el teléfono emite también mayor cantidad de radiaciones, y el teléfono afecta directamente a la persona que lo usa. Es decir, la antena es más un tema de barriada, de tema colectivo, ¿no? Claro, porque lo que hay que saber es que la fuente mayor de exposición a las radiaciones no ionizantes es el uso del celular. Claro, es el uso del celular. Por eso siempre se dice que hay que tratar de mantenerlo alejado, no dormir con el celular cerca, un montón de por cosas eso, que se... Por eso me parecía importante tener, porque nosotros tenemos muchos reclamos acerca de la instalación de antenas, es que estas ordenanzas de los municipios, de acuerdo a los criterios expuestos por la Corte, son inconstitucionales. Claro, perfecto. Muchas gracias, doctora Inés Rivera, del área de Medio Ambiente de la Defensoría Pública. Hasta luego. En un país con graves problemas, hay gente que día a día trabaja para defender sus derechos. La gente y su defensor.